Juan, cuando no tiene ganas de dormir, agarra sus auriculares y celular y sintoniza FM Oriente. Se engancha con las historias de terror y después se queda escuchando música porque le encantan las canciones de los 80. Sé como Juan, FM Oriente, 92.3. Una radio de acá para gente de acá. www.fmoriente.com